Sándwiches. Metimos dos canciones juntitas, Get a Rhythm, hacia Johnny Cash y Neil Young, Cinnamon Girl. Miércoles 16 de abril, miércoles que nos trae un poco de sándwich, alimentarnos un poco de música y de esta forma también de cómo se alimenta nuestro cuerpo. Sí. Miércoles que nos visita Viento sobre montaña y Amor Discos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué hace, Elga? Todo bien, ¿todo? Sobre montaña. ¿Qué trajeron, chicos? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Muy bien. Un tentempié, ¿eh? No me cuentes mucho porque después se van todos los oyentes a hacer lo que recomendáis y no escuchan el programa. No, hoy vamos a hablar de qué es alimentación y qué nos pasa con nuestros conceptos de alimentarnos, cómo nos educaron, qué es el consumismo del cuerpo. Y la autogestión del cuerpo. Así que vamos a hablar más que nada sobre conceptos para entender por qué carancho nos tenemos que alimentar bien. Muy bien. ¿Por qué tenemos que alimentarnos bien? ¿Por qué tenemos que escuchar Amor Discos en un ratito? Es un tipo de alimentación que va hacia otra parte del cuerpo, si querés, el cuerpo etéreo, el espiritual. La música, como siempre, nos ayuda a seguir adelante en la vida, nos pone la banda de sonido de nuestros días. Hoy traje un Amor Discos muy especial. Vamos a escuchar a Sofía Miranda, una nota que se extendió durante como 2 horas. Sí. Un Amor Discos especial también porque Sofía, cuando combinamos para hacer el reportaje, estaba en proceso de gestación de un material que luego, por, digamos, diferencias con su productor, relegó. Uh-huh. Entonces, igual vamos a mostrar una canción de ese trabajo y después nos fuimos a una plaza y se tocó unos temas en la plaza, así que también uno de esos temas va a ser parte del Amor Discos de hoy, con un condimento en vivo. Vamos a escuchar también ahí el contexto sonoro de la plaza. Muy interesante. Bien, ¿con qué grabás? ¿Con qué salís a grabar? Tengo un telefonito de estos que dicen que son inteligentes. Uh-huh. Y le compré un adminículo que lo enchufás. No te puedo creer. Y se transforma en un grabador Tascam alucinante, así que igual sin ese micrófono funcionaría perfecto también. La verdad, uh-huh, que ahora la tecnología viene... ¿Es que es un micrófono por USB que le metes al teléfono? Entra en la parte donde se conecta la alimentación, digamos. Ajá. Pero también tiene una ranurita USB que lo puedes seguir cargando mientras lo usás. Increíble. Yo estaba buscando uno de estos micrófonos tipo Zoom, ¿viste? Sí. Que son como muy conocidos. Sí, sí, sí. Y de repente encuentro este micrófono y lo adquirimos y funciona perfecto. Tiene limitador para los que están ahí con el sonido también. Sí. Un rango de limitador. ¿Qué tiene? ¿Limitador de qué? Y hace que los ruidos que ingresan los puedas atenuar. Tiene buenos graves. Realmente lo vamos a escuchar hoy. Vamos a escucharlo. Buenísimo. Bueno, mirá vos el micrófono para el coso. Yo necesito una antena para la laptop, ¿viste? Tengo una laptop vieja y eso. Una antena para la radio, que te hace interferencia. Claro. Aparte la antena de la radio, que no tengo antena, me di cuenta, porque le hice caso a Martín, traté de correr. Escucharon el programa de ayer, que si vos tenés una radio entre dos paredes, rebota y no, se hace todo un lío. Yo le preguntábamos a nuestra Ábrete Sésamo, ¿por qué cuando uno se acerca a la radio, viste, a veces enganchás mejor y te vas y qué sé? Bueno, pareciera. Que el aire es como que si fuese un cable. Chao. Directamente. Más que un cable, como una plaqueta. Y el cable es la antena. Entonces la antena se enchufa en la plaqueta y vos sacás en la plaqueta, sigue hasta tu casa, y vos desenchufás y lo pones en tu equipo de música. Entonces si uno se acerca, rebota. Entonces nada, estaba corriendo porque... Es muy difícil de explicar. Somos energía, ¿no? Somos energía en movimiento todo el tiempo. Claro. Es algo impresionante. Nos pasó aquí en el salón de al lado un día que yo me acercaba a cierta zona y ruido blanco por todos lados. Claro, sí, se ve que el aire está ahí, rebota. Y uno... Se ve que el aire está ahí. Por eso tenemos que estar bien alimentados y alimentadas. También. ¿Te rebotará diferente? Depende de lo que comas. Sí. Si no te traspasa. Hay que hacer la prueba. Como Beetlejuice. ¿Estamos bien, Mina? ¿Nos vemos en un ratito? Ahí estoy abriendo el Twitter y cuando regresamos con Twitter abierto y todo. La tribu. 88.7. FMLatribu.com. La Tribu 88.7. Equilibrio. Y otra cosa que recomendamos siempre es que nos alimentemos con música, que le demos un mordisco a la música que nos trae Cristian Estrella. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Me parece fundamental alimentarse con música en cada paso de la vida. Hoy les traje a Sofía Miranda de Buenos Aires, una entrevista que realizamos cara a cara. Ella se acercó a Radio Rueda Itinerante, vino con su hermana, empezamos a hablar de muchas cosas, influencias, de cómo fueron sus comienzos. Para mi sorpresa, además de tener un gran talento con la música, también hablamos de una actriz y una artista plástica. Uh-huh. Así que un poco en sintonía con lo que se va dando en esta época, hay muchos artistas que hacen de todo, ¿no? Uh-huh. Es el caso de Sofía Miranda, que además canta con sus hermanas, Lucía y Paz, desde que eran muy chiquititas. Así que en un momento vamos a escuchar que nos fuimos a la plaza y hay una segunda voz, la voz de Lucía, que hace unos coros. Y bueno, nos cuenta un poco sobre la composición, que al principio fue en inglés, luego en español. Fue una nota bastante larga. Hoy vamos a tener un resumen. Después, en radiorueda.com.ar, vamos a poder escuchar la nota de 2 horas, realmente extensa. Y además, esto sirve como introducción para un ciclo que comienzan mañana las chicas en La Oreja Negra con los Jueves de Gloria. Una vez por mes van a estar presentando artistas de diversas áreas. En este caso estará Sara Mundana, Pedro de Mateis, en pinturas visuales de Paula Régolo, y en música Sofía Miranda, Mayra Cordonier y Orni. Mañana a la medianoche tenemos un par de entradas para regalar. Muy bien, nos enteraremos en el audio si se está sacando discos, se está grabando, todo eso está. Mira, como te contaba al principio del programa, Sofía se contactó en un momento en el que estaba empezando a producir su disco con un productor en particular. Luego, en el transcurso entre que nos encontramos y ese momento, tomó un cambio de decisión. Así que vamos a escuchar algo de lo que quedó un poco en el tintero y algo acústico tocado en la plaza, ahí en las 8 esquinas, de lo que se viene en un formato muy crudo, muy acústico, muy real, muy vívido ahí en tiempo real, digamos. Así que sí, esperamos que este año salga el disco de Sofía Miranda. Muy bien, mientras esperamos, escuchamos la nota de Cristian Estrella. Aparentemente me llamo Sofía Miranda y nací un 19 de septiembre del año 1987 en esta clínica que se llama, una que está por Clínica de la Esperanza. Pero bueno, soy de acá, de Capital, y del barrio de Caballito. Suelo componer y partir del inglés para hacer después una canción y pasarla al castellano. Y es como, pero como que me surge generalmente a veces en inglés. Ahora no tanto, pero en una época era como siempre. Siempre. Hay una cosa como medio en todos los seres humanos que nos queda como medio en la macromente, como algo residual de lo que es el inglés relacionado al rock, sobre todo, ¿no? Como una cosa que surge también un poco de ahí. Me parece que hay una búsqueda que es fundamental, que es esencial y que va siempre de adentro para afuera, ¿no? Y que es la más importante que uno puede desarrollar en la vida. En el medio, a modo de sándwich de esta cuestión, entre esto que te estaba contando y este presente que estamos viviendo, hay también un proyecto que denominé Movimiento Universal Telepático, o MUT, que me quedó en el tintero, y en este tamiz de las cosas, ahora, bueno, ¿qué pasa? Me queda una obra en el medio, que es la que estoy como trabajando, que calculo saldrá como un disco solista próximamente. Como porque el proyecto se disolvió, no está en la web en estos momentos, pero es mío, sí, era algo que había armado con un productor que se llama Germán Cotonat. Nada, me quedó ahí

empachadas y empachados de buena música. ¿Tenías algo más para contarnos? Bueno, ahí Sofía Miranda contaba que su proyecto ahora es tocar todo lo que se pueda. Y en eso está la fecha de mañana, 17 de abril, a la medianoche, Jueves de Gloria. Gloria es pariente de Sofía. En honor a ella están armando un ciclo de artistas. Uh-huh. La propuesta entonces es acercarse mañana a la medianoche a La Oreja Negra, Uriarte 1271. Y van a poder escuchar a Sofía Miranda en vivo con Mayra Cordonier Orni. Y también habrá algo de arte visual a cargo de Paula Régolo. Muy y bien. Expondrán Sara Mundana y Pedro de Mateis. Tenemos dos entradas para regalarles a los oyentes de Sanguche, así que pueden comunicarse en lo que queda del programa y también por Facebook. Sí, sí. Mañana estaremos. ¿También? Mañana agitaremos. Hermoso lugar en la Oreja Negra. Jueves de Gloria. Gloria, que fue musa inspiradora de varios artistas en los 70 y hoy día sirve de inspiración para este grupo de jóvenes y jóvenes que quieren seguir exponiendo su arte y compartiendo. Así que mañana en la Oreja Negra, si querés ir gratarola, te comunicás con un sándwich. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Muy contento. Y recomendamos escuchar Radio Rueda. Ahí, radiorueda.com.ar. Radiorueda.com.ar. Cantidad de música, cantidad de información. Mientras sigo tosiendo, escuchamos una canción y terminamos. Mañana, decían los muchachos de Pez, y esta ha sido nuestra última canción de este miércoles 16 de abril.